Programa ya emitido. Programa ya emitido. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Mostrando la hilacha. Francisco, que es Bergoglio, sigue dando que hablar. Hemos elogiado desde esta columna su crítica al sistema financiero mundial y sus discursos en Bolivia y alguno en Estados Unidos. Pero también hemos dicho que en el tema de los derechos individuales, Francisco Bergoglio saca a relucir el discurso más rancio y conservador de la institución Iglesia Católica, en donde de una manera más sutil y hasta agradable manipula las conciencias, la sexualidad y la vida de las y los católicos, y además quiere imponerlo como modo de vida humano. En primer lugar, la defensa encendida que hizo del obispo chileno Juan Barros, acusado por comunidades eclesiales y organismos de derechos humanos de encubrir sacerdotes pedófilos, provocó una respuesta de Francisco Bergoglio que roza la persecución ideológica. Dijo: no escuchen a los zurdos. En segundo lugar, el discurso de apertura del sínodo sobre la familia, donde habló del matrimonio heterosexual como un sueño de Dios y condenó el divorcio fundamentándolo en la falta de compromiso de la cultura contemporánea. Esto luego que el fin de semana un importante sacerdote polaco, miembro de la ex Inquisición, declarara que era gay y presentara a su pareja. Esto provocó su expulsión. Por último, dijo que el sínodo no es un parlamento en donde todo está en debate, negando a la Iglesia como eclesía, asamblea en donde todo debe ser discutido, puesto en debate para llegar a conclusiones que hagan de esa Iglesia una comunidad de varones y mujeres iguales, libres y liberados. ¿Cómo fascina entonces Francisco, que es Bergoglio? Frente a estos temas, el Papa utiliza la teología de la compasión y la misericordia, en donde él encarna una Iglesia abierta frente al error y la equivocación. Es la teología de: vos estás equivocado, pero como yo soy bueno, compasivo y misericordioso, te perdono y te permito ser parte de esta gran familia. Es la teología de la manipulación, la culpa y el pecado, cubierta de cierta bondad y progresismo, que igualmente sigue buscando ser la que indica qué está bien y qué está mal. Controlar la sexualidad, el amor, el deseo y el placer ha sido el objetivo histórico del catolicismo frente a un proyecto revolucionario de Jesús con características amplias, libres, en donde la clave está en los tipos de relaciones que se construyen, de dominación o de servicio, y no con quién se construyen. Francisco, que es Bergoglio, sigue avanzando con su proyecto de nueva cristiandad, en donde con gran capacidad política construye poder y se erige como el nuevo referente de la paz. Pero cuidado, porque el control y la manipulación de las conciencias es parte de ese proyecto. Está mostrando la hilacha, y como siempre decimos, no hay que comprar todo el paquete. Thank you. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Hola, Tony. Martín, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Carlos, ¿cómo hola. Estamos? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien. Me alegro. Tony, escuchábamos ahí las reflexiones como cada martes y pensaba que todas estas cosas que ha dicho el Papa Francisco en los últimos días aquí se dieron en el marco de una nueva peregrinación a Luján, uh-huh. Donde miles nuevamente volvieron a caminar, ¿no? Hacia la Basílica de Luján. ¿Cómo se entiende esta relación o qué relación encontrás entre estas miles de personas viajando a Luján y estas palabras del Papa Francisco, ¿no? Me parece que hay alguna relación entre una cosa y la otra, ¿no? La fe del pueblo es una fe sencilla, una fe que está construida a través de esos símbolos que son parte de su identidad y, bueno, la Virgen de Luján es parte de la identidad nacional y parte de la identidad de gran parte del pueblo argentino. Y también es verdad que yo creo que el 70% de todos los que peregrinaron a Luján por ahí se fijan más en el tema de Francisco, el tema de que su bondad, de los zapatos que usa y esas cosas, y no le da tanta bolilla a todo el tema moral, ¿no? Porque es verdad que en general los católicos, sobre todo en los barrios populares, que son la mayoría que van a este tipo de peregrinaciones, no le importa lo que diga Francisco sobre la sexualidad y sobre lo que dice la iglesia en general. Viven como pueden y lo viven de la manera que mejor pueden y nada más. Pero también es verdad que, indudablemente, muchos decían que este año hubo mucha más gente que otros años. Es parte de ese efecto Francisco. Lo que pasa es que a mí me parece que hay que tener cuidado en el sentido de saber leerlo a Francisco y en el sentido de saber transmitirlo, porque la gente vive su cristianismo de la manera que puede y sencillo, y me parece que las claves en que nuestro pueblo vive ese cristianismo a través de la solidaridad, la cercanía con el otro, el darnos una mano, la religiosidad popular, Luján, el Gauchito Gil, Itatí, qué sé yo, San Cayetano, esas cosas. Después todo este tema más teológico, por ahí lo encarnamos nosotros, uh-huh. O lo hablamos nosotros desde otro lugar, pero ojo, porque Francisco, que es Bergoglio, con esa manera paternalista de tratar a los fieles, excesivamente paternalista y bondadosa, también manipula. Ha sido el modus operandi de la iglesia eterno, ¿no? De esta manipulación al pueblo, ¿no? Uh-huh. Pero no tiene. Una cosa es la religiosidad popular, uh-huh. Otra cosa es Francisco. Son dos cosas distintas. El tema es cuando Francisco de la iglesia manipula esa religiosidad popular y le quiere dar un contenido que no tiene. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Y hablabas entre las cosas que ha dicho el Papa Francisco, Bergoglio, defendió a Juan Barros, ¿no? Quien está acusado de encubrir casos de abuso sexual, decías vos, y la semana pasada recordábamos que una de las cosas que destacábamos era que justamente Francisco en Filadelfia se había comprometido ante los obispos a denunciar la pedofilia. Sí, tolerancia cero, dijo, uh-huh. ¿No? Con el tema de la pedofilia. Bueno, el otro gran tema que siempre no tenemos que irnos ni a Filadelfia ni a Chile, que es acá, el tema de Grassi. Uh-huh. Bueno, él nunca lo condenó, uh-huh. Al contrario, bueno, era su confesor. Cuando acá era Bergoglio, ¿no? Con quién sí, con quién no, también sabemos que Rodríguez de Madariaga, el cardenal del arzobispo de Managua, el arzobispo de Honduras, perdón, uh-huh. que también fue parte del golpe de Estado de Celaya, que hoy dirige ese famoso grupo de los ocho que acompaña a Francisco y que lo asesora en un montón de temas, también está acusado de proteger sacerdotes pedófilos. Es parte del discurso, yo no digo que no, pero me parece que si hay que ser tolerancia cero, también hay que ser tolerancia cero con von Bernich, y hay que quitarle su estado sacerdotal, con Gracia hay que quitarle su estado sacerdotal. No está mal lo que dijo, pero bueno, hay que cumplirlo en todos los casos, ¿no? Claro, sí. Y el otro tema que sale a la luz con las declaraciones de Bergoglio es la homofobia, ¿no?, que hay todavía en el Vaticano. Pero bueno, la Iglesia Católica está construida desde la homofobia. Es impresionante, ¿no?, porque su seno está... no solamente su homofobia y su misoginia, ¿no?, es decir, con todo el tema de la mujer y todo el tema de los homosexuales, en donde sería mucho más sano, más pedagógico, más libre, que cada uno viviera, si va a ser cura o si va a ser monja, que lo viviera desde su identidad sexual, ¿no? Francisco hoy no lo puse ahí, ¿no?, pero también dijo que Dios se dijo en el discurso de apertura del sínodo que como que Dios se sentía feliz cuando un varón y una mujer se realizaban en el matrimonio. Bueno, ¿por qué entonces no deja que los curas se casen y las monjas se casen? Si Dios se siente tan feliz cuando un varón y una mujer no se realizan en el matrimonio. Bueno, es parte de todo ese armado teológico que se armó fundamentalmente en el siglo IV y que después desencadenó también en un terrible control de lo sexual, ¿no? Es impresionante. Llama la atención, Tony, la valentía del sacerdote polaco, porque evidentemente no por casualidad, horas antes de que empiece el sínodo, él hace esta declaración y obliga a Bergoglio, lo hace enfrentar a un hecho concreto que no puede eludir mediante gestos o mediante comportamientos meramente simbólicos. No. Y en ese sentido, la sanción fue inmediata. Sí. Fue, dijo, bueno, a ver qué haces con esto, ¿viste? Sí, lo obligó a quitarse la máscara. Exactamente, y me parece que es perfecto. Sobre todo porque había toda una tendencia de los grupos de gays, lesbianas, ¿no?, que ya estaban entrando en esta cosa de fascinación con Bergoglio simplemente porque él había dicho quién soy yo para jugar, ¿no?, a los gays. Para jugar, bueno, pero eso es parte de esta teología de la compasión, porque en definitiva es decir, bueno, vos está bien, ¿quién soy yo para jugar a un gay? Se equivocó, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgarlo? Te recibo, te atiendo, pero estás equivocado, ojo que estás equivocado. Bueno, esa es la perversión de la manipulación de la Iglesia Católica. Uh-huh. Y bueno, sigue quedando en claro entonces sigue quedando en claro la intransigencia también de la Iglesia Católica frente a la homosexualidad. Totalmente, fue con el tema del divorcio, volver a tocar el tema del divorcio, ¿no? Que posiblemente saque alguna conclusión el sínodo, digamos, pastoralmente abierta, esto lo hablábamos la semana pasada, sí, ¿no? Pastoralmente abierta, decir, bueno, que los divorciados, pero vas a ver, los deje acceder a la comunión, pero va a ser después de que se arrepientan o pidan perdón de haberse divorciado y formado una nueva pareja, porque el hombre no puede separar lo que Dios ha unido, ¿no?, según dice. Uh-huh. Así que bueno, va mostrando la hilacha, entonces. Va mostrando la hilacha. Yo creo que hay que saber leerlo, hay que reconocerle lo que hace bien. Igual, bueno, ya vamos a hablar en otro momento. Y estar atento. Según mi parecer, de qué está detrás también de todo su discurso social, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a ver en otro momento. Tony, te despedimos ahora con una de las tantas canciones que se entonaron el sábado. Bueno. Linda noche compartimos. Compartimos muchas canciones. Muchas canciones y estuvo lindo y lo pasé muy bien, muy feliz. Y creo que compartimos un encuentro de compañeras y compañeros con cariño, ¿no? Y bueno, desde acá te agradecemos nuevamente el habernos hecho parte de esa noche. Sí, son parte uh-huh. de esto, son parte de estos 50 años. Te despedimos entonces escuchando una de las canciones que te vi ahí, no solo cantar, sino también vi que detrás de Tony Fenoy también hay un gran bailarín, ¿eh? Hay alguien que mueve el esqueleto, ¿eh? A ver, ¿cuál era? Paisaje. Ah, sí. De Gilda. Cuando logramos conectar todos los cables y el sonido salió, apareció esta canción que hizo mover a más de uno. Exactamente. Tony, muchas gracias. Un gran abrazo, nos vemos. Un abrazo. Un abrazo, Carlitos. Chau, chau. Nos vamos entonces escuchando esta canción que es de Franco Simone, una canción de la década del 70, por allí, y que Gilda convirtió en un clásico de la música tropical. Thank you. futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse, más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde estamos escuchando a Les Minón y esta canción de Franco Simone que decíamos Gilda alguna vez convirtió en un clásico de la movida tropical y que Les Minón volvió a grabarla para su disco Pura Oxitocina. Una canción entonces que vuelve a estar presente, este paisaje que está en los oídos de todos, interpretada por Gilda, aunque Franco Simone ya la venía cantando de manera exitosa de hacía muchísimos años antes. Vamos a comenzar ahora a encontrarnos con algo que va a estar sucediendo el próximo 10 de octubre en Capital Federal. Estará desarrollándose el cuarto foro nacional, donde las revistas culturales, autogestivas e independientes de todo el país se estarán encontrando allí en Capital Federal. El domingo estuvimos compartiendo una jornada que, bueno, anunciaba de alguna manera este cuarto foro nacional de Aresia, que va a estar desarrollándose el próximo fin de semana. Para acercarnos entonces ahora sí a esta historia, recibimos a nuestro compañero Daniel Badenes. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, bien. Acá estamos justo en MU Punto de Encuentro, uh-huh, con los compañeros de la BAT y de otras revistas, ultimando los detalles de este cuarto foro, uh-huh, de la asociación que hace años ya venimos construyendo. Muchas revistas que apostamos a la autogestión, que apostamos a la autogestión, que construimos medios populares y que construimos medios populares en ese mundo tan particular que es la gráfica, con sus problemas particulares. Digo, cada sector de los medios tiene sus problemáticas también específicas, y nosotros vivimos discutiendo el problema del papel, de la distribución, de un montón de cuestiones que nos apasionan también, uh-huh, y que de un tiempo a esta parte hemos aprendido y hemos descubierto que no estamos solos, que somos muchos, y que sirve mucho trabajar juntos, digamos. Nosotros, una de las cosas que siempre decimos es que nosotros no somos revistas que competimos, somos revistas que compartimos y que no queremos ser grandes, sino que queremos ser muchos, porque nuestra apuesta es por la pluralidad de voces, y de eso es de lo que hablamos en los foros de revistas culturales. Uh-huh. En el que pasó el domingo pasado con las revistas compañeras de La Plata y en el que viene este sábado y este domingo con las revistas de todo el país. ¿Qué balance se puede contar que de lo sucedido el domingo ahí en el foro de aquí de la ciudad de La Plata, y qué propuestas, si surgieron alguna, de cara a este cuarto foro nacional de Aresia? Bueno, el encuentro del domingo pasado estuvo interesante, tuvo esa particularidad de la ciudad de La Plata también, digamos, tenía una agenda definida por las revistas de La Plata, que por ejemplo implicó un momento de reunión con otros sectores, con otros actores de la cultura autogestiva de la ciudad, con espacios culturales. Entonces, de repente, en un momento estábamos hablando de la ordenanza de centros culturales y hablando con esos compañeros cómo los centros culturales de la ciudad, que son una movida muy importante, pueden ser un punto de encuentro, un punto de venta, un punto de circulación de nuestras revistas. También estuvimos dándonos el gusto de repasar la historia. Tuvimos ahí una mesa con compañeros de revistas que hicieron época, compañeros de La Grieta, de La Muela de Juicio, que nos contaron experiencias de revistas que fueron muy importantes en otra época, que hoy ya no salen, pero que tienen mucho para enseñarnos también esa historia construida en el tiempo. Y por supuesto las problemáticas que compartimos con todos los compañeros a nivel nacional, que son las que vamos a seguir profundizando este sábado y domingo en el foro. La particularidad del encuentro que se viene es que tenemos el sábado una jornada cultural, artística, de cara a la comunidad, de encuentro con nuestros lectores, uh-huh. Ahí en Parque Lezama, donde digo, toda una jornada cultural de toda la tarde, donde va a haber feria de publicaciones, va a haber espectáculos de danza, de música, abierto a todo público. Y después el domingo, un momento de encuentro más íntimo y privado de las revistas, donde vamos a discutir desde cuestiones legales, con la abogada que nos está asesorando a la asociación, hasta tener la propia asamblea de la asociación, porque en esto somos serios y queremos construir una organización que supere al tiempo, digamos, que persista en el tiempo y que tenga la fuerza de disputar políticas, de disputar legislación, de plantarse frente a las corporaciones, que es lo que estamos haciendo hace muchos años en Areces. Uh-huh. Repasamos entonces, el cuarto Foro Nacional de Areces se estará desarrollando en dos jornadas. El sábado, 10 de octubre, se estará realizando esta jornada pública de la que hablabas, con una feria de publicaciones autogestivas en el auditorio de Parque Lezama. Es esto. Exacto. Ahí se van a estar, también habrá una radio abierta, actividades culturales y la muestra desde las 2 de la tarde. Y la muestra Andamios, Barricadas y Refugios. Estará presentándose ahí una muestra que recorre el aporte cultural y político de las revistas en las últimas 6 décadas. El domingo, desde las 10, se realizará un encuentro más íntimo, decías. Claro, la invitación para los oyentes, para los que son lectores de nuestras revistas, una de las cosas que caracteriza a nuestras revistas también es la cercanía, la proximidad que tenemos con los lectores. No son anónimos, no son ajenos, queremos tener un vínculo. Digo, porque si hay algo por lo que nuestras revistas han sobrevivido en el tiempo, si hay algo por lo que nuestras revistas son fuertes, es porque tenemos lectores. No somos una fachada para una operación política, somos revistas que nos apasiona hacer revistas en tanto editores, y que tenemos lectores y lectoras, y que queremos conocerlos y que trabajamos para ellos. Entonces la jornada tiene que ver también con eso. El domingo la invitación ya es para los socios de Areces, uh-huh. para las revistas que de todo el país. Una cosa que siempre insistimos es que Areces es una asociación que la mayoría de sus integrantes son del interior del país. De hecho, la reunión del domingo arranca con una reunión de los nodos, porque nos uh-huh. organizamos en nodos regionales. El de La Plata es uno de esos nodos regionales, uno de los más activos quizás, pero también están los compañeros de Córdoba, de Mendoza, de Tucumán, de Mar del Plata, que aportan mucho al debate, porque también las realidades regionales son propias, digamos, y tenemos cosas para alimentar ahí una mirada de conjunto sobre el sector de las revistas independientes y autogestivas. En alguna nota, Daniel, que escribiste para La Pulseada, mencionabas tres problemas: el papel, la distribución y la desigualdad impositiva. ¿Esos siguen siendo, de alguna manera, los puntos críticos a la hora de pensar este tipo de revistas? Sí, indudablemente, y se han acrecentado, digamos. Nosotros, hay una cosa que insistimos, es que en el sector gráfico parece que no hubiese pasado nada desde los 90. Rige el neoliberalismo más duro, más puro. En el 2001 se sancionó un decreto que deroga la vieja legislación de Perón que atendía más al sector, y lo que hace este decreto, que en el mundillo se conoce como el decreto Zaguier, porque lo escribió el gerente de la Nación, es decir, bueno, es un mercado totalmente desregulado, por lo tanto, la supervivencia del más apto, ¿no? La ley del más fuerte. Eso es una de las cosas que nosotros estamos discutiendo, porque con la ley del más fuerte, Clarín, La Nación, Atlántida, Publiexpress se han quedado con los principales circuitos de distribución en capital, son dueños a través de testaferros de los recorridos, manejan la buena parte de la producción de papel. Sabemos, papel-prensa es una historia manchada de sangre. Todo eso es un problema, también es un problema la distribución de la publicidad, digo, tema, si los hay, de agenda de estos días, Ese es un problema que compartimos con las radios comunitarias, con las televisoras alternativas. Uh-huh. Tenemos que empezar a discutir esas cuestiones también. Tenemos que discutir cómo se regula la pauta oficial y también la pauta comercial, porque no está mal que discutamos cómo circula esa pauta, que hoy además se está revelando con este tema de los bolseros y demás, que es un agujero negro. Si pensábamos que era una cosa infernal, ese infierno tiene un subsuelo, descubrimos en estos días con las noticias de la ciudad de Buenos Aires. Es cierto. Daniel, por último, sabemos que estás por entrar a una reunión. Quería preguntarte, en este año electoral, ¿cómo analizan las posibilidades de esta ley que busca garantizar el proceso de democratización de la comunicación? Bueno, una ley que bueno viene impulsando Arecia desde ya hace unos cuantos años, ¿no? Bueno, ¿qué posibilidades hay de que se sancione, digo, no? Las posibilidades, digo, es cierto que sea tratada. Que el tiempo electoral, la ley hace 2 años se está esperando, de hecho se llegó al momento de perder el estado parlamentario. Es muy difícil tratar con el Congreso en un año electoral. Los legisladores se reúnen poco, se reúnen con la agenda del Ejecutivo. Vamos a seguir insistiendo. Los compañeros de la red comunitaria nos han enseñado de que pueden pasar 30 años, pero cuando uno tiene convicciones, cuando construye consensos, cuando realmente tiene al pueblo detrás, y eso es lo que nosotros hacemos cuando construimos medios populares, llega el día que quizás es demorado, pero nunca es tarde, y por eso nosotros vamos a seguir diciendo siempre, poniendo en agenda la necesidad de fortalecer, de fomentar y de defender el sector de las revistas independientes, pues nos parece sumamente importante en términos de pluralidad de voces, de garantía de la democracia. Uh-huh. Así que bueno, seguiremos esperando que se sancione la ley de fomento de revistas culturales independientes y autogestivas. Estaremos atentos y en la lucha para que esto sea, bueno, para que esta ley de alguna manera sea por lo menos tratada, no creo ya este año, pero bueno, veremos si el cambio de gobierno el año próximo hace posible que esta ley sea finalmente tratada y sancionada. Daniel, bueno. Muchas gracias por atendernos. Te mando un abrazo. Ahí estaba nuestro compañero Daniel Badenes acercándonos al cuarto Foro Nacional de Arecia, que va a estar, como decíamos, sucediendo el próximo fin de semana en 2 jornadas, el sábado 10 de 14 a 18 se estará realizando una jornada pública con una feria de publicaciones autogestivas en el auditorio de Parque Lezama, en tanto que el domingo desde las 10 de la mañana se realizará un encuentro un poco más íntimo para los socios de Arecia y también se estará desarrollando allí la Asamblea General de la Asociación. Esto será en MU, punto de encuentro allí en Hipólito Yrigoyen 1440 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con Daniel Badenes, entonces, nos acercábamos a este cuarto Foro Nacional de Arecia. Lo que quiero y lo que quieren. Casi siempre pierdo, pero un palas en barde. Un pasito en falso y me aturden las preguntas. Un pasito firme y ya me siento gardel. Se me acerca el lunes y las ganas de matarme. Todos preparan el traje, yo empiezo a llorar. Después se emborrachan y también lloran conmigo. Pero empieza el día, manda la demanda más. Justo un segundo antes de cerrar los ojos, veo al que quise ser muriéndose. Manda y nos va poniendo precio y nos va peinando para la foto carnet. Manda la demanda, sabe jugar el juego. Manda si no tengo nada para ofrecer.

Comenzamos ya a despedirnos, Carlos. Así es. No hemos contado con la presencia de Damián Lambusta, que no ha podido llegar. Evidentemente se le ha complicado la cosa. Y tampoco con el director. Tampoco tuvimos hoy a nuestro director. El director de La Pulseada Radio, digo, porque sí comenzamos hablando con el director de la revista. Se debe estar recuperando del baile del sábado. Que le metió también baile, ¿eh? Fuerte. A vos no te vi, Carlos, ¿eh? A vos no te vi. Pero bueno, te vi, pero no te vi bailar, eso quiero decir. Quien anduvo también ahí es el director de La Pulseada, Javier Sade, que evidentemente también contrató para el cumpleaños de Tony Fenoy. El titiretero que lo acompaña siempre y lo ayuda a moverse un poco al ritmo de este caso de la cumbia. Vamos, antes de despedirnos, a contarles que el próximo jueves 8 de octubre, el día del cumpleaños de nuestro director, justamente, de Javier Sade, ese día a las 6:30 de la tarde en la sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino se presenta el corto Tentaciones, coproducido por la Facultad de Periodismo, Villa Alba Producciones y La Casita de los Pibes. Este corto está dirigido por Adrián Guarino y protagonizado por pibes y pibas del barrio. Además, ese día en la sala Astor Piazzolla estará tocando la Orquesta Popular de Villa Alba y se realizará un homenaje a Nazarena Pochita Arriola. Así que están todos invitados. Entonces, el próximo jueves 8 de octubre a las 6:30 de la tarde, allí en la sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino, una linda sala del Teatro Argentino. A las 6:30 de la tarde, entonces, estará presentando este corto y además habrá un homenaje a la Pochita. Recuerden ustedes también que el próximo 22 de octubre nosotros estamos convocando a todos ustedes a que nos acompañen en el recital que los pibes de Cajade, junto con dos bandas amigas, estarán realizando en el Teatro Ópera, allí en 58, entre 10 y 11, ellos estarán brindándole un homenaje a Carlos Cajade ese día, donde se estarán cumpliendo 10 años de la muerte de Carlitos Cajade, el fundador de la revista La Pulseada y el fundador del hogar, ese hogar donde vive el Negrito Santillán, y que fue fundado por Carlitos Cajade hace ya más de 30 años, 31. Se van a cumplir. Para ser exactos. Para ser exacto, 31 años se van a estar cumpliendo en diciembre, ¿no? En diciembre. Así que bueno, quedan todos invitados ustedes, tanto a esta presentación de este corto Tentaciones, el próximo jueves 8 de octubre a las 6:30 de la tarde, en la sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino, como también a este recital que estaremos brindando el próximo 22 de octubre y del cual seguiremos hablando en el próximo encuentro en La Pulseada Radio y seguramente con alguno de los protagonistas de ese encuentro. Nos vamos escuchando algo más de música que tiene ahí el amigo Ramiro Binotti. ¿Ya lo tiene todo pautado o no? Qué fácil es ahora, para los operadores. Antes había que poner un disco, poner en punta un cassette, no había CD, no había las computadoras. Ahí había que hacer un esfuerzo grande para llevar adelante y ser operador de radio. Ahora ya está todo en punta, se trabaja un poquito mejor. Igual agradecemos a Ramiro Binotti todo el esfuerzo que hace, que nosotros le complicamos. Le traemos una pauta que se la cambiamos permanentemente para ver solamente si él está atento. Ramiro Binotti, bueno, muchas gracias. Nos vamos escuchando a los amigos de Predicador Solar, que se estarán presentando el próximo domingo, 11 de octubre, en Pura Vida. Así estará esta linda banda de la ciudad, con muchos amigos, compartiendo el escenario Federico Moura, del nuevo trabajo de Predicador Solar. Escuchamos Canción de Libertad y con esto nos comenzamos a despedir. Carlos, nos volvemos a ver el próximo martes, nos volvemos a escuchar el próximo martes. Hasta el martes. Hasta el martes también, Ramiro Binotti. Buenas tardes a todos ustedes, chau. Veo el sol brillar, veo el sol brillando en mi alma. Esta maldita guerra pronto acabará. Entonces, hermano, ven y ayúdame a cantar una canción de libertad. Canción de libertad. No podrán robar nuestros sueños de hoy, que sembramos con nuestra esperanza de poder despertar sobre el alba. nuestra paz. Entonces, hermano, ven y ayúdame a cantar una canción de libertad. Tu libertad en forma de canción no podrán frenar ni manchar mi expresión. Estoy dispuesto a dar pelea poniendo atención a cada situación que me haga estar firme, con ganas de avanzar y poca ganas de irme. Con sed de libertad y esta bebida no sirve, ayúdame a cantar. ¿Cuántos cerdos hay que te condenan y no saben tu verdad? Entonces, hermano, ven y ayúdame a cantar. Damn!